Bienvenidos todos hoy, 23 de octubre del 2012. Pamela, por favor, definición del crimen de agresión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año de 1974. Vamos a tomarlos como sinónimos, si no tienes inconveniente. Está definido como el uso de las Fuerzas Armadas por parte de un Estado contra otro sin justificación de defensa propia o autorización por parte del Consejo de Seguridad. Ok, y en clases pasadas, en clases anteriores, hablamos de que Fuerzas Armadas Regulares de Colombia cruzaron la frontera, o sea, el ejército, ¿no? Cruzaron la frontera de Colombia, entraron al territorio ecuatoriano. ¿Eso cómo se califica en derecho internacional? Lo mismo que debemos conversar, ¿no? Más que eso. ¿A poco se te olvidó aquí? Ahora, a Jaime en la clase antepasada le dimos el papel de presidente de Colombia en aquel entonces, que era Álvaro Uribe. ¿Cuál sería la postura de Colombia, Jaime, al comentario de nuestra consultora, Pamela? Que sí, que no es que intervino al país, más bien nomás intervino pasaron de una frontera a la otra. O sea, que no es una violación de la soberanía del otro país. ¿No fue crimen de agresión? Yo creo que sí, fue crimen de agresión porque está interviniendo con Fuerzas Armadas. No, pero tu papel de presidente de Colombia. Sí, bueno, pues, no interviene mi país, pero sí, sino se intervienen otros intereses. A ver, tus asesores. Tus asesores dieron algunos argumentos la clase pasada. Bueno, opinión de Pamela, a ver si estoy interpretándote bien, Pamela. No hay justificación para que esas Fuerzas Armadas de Colombia hayan entrado al territorio ecuatoriano. ¿Hay o no hay justificación? No hay justificación. Entonces, nuestros asesores de Colombia, ¿hay o no justificación? Sí, porque es un peligro inminente. Pamela dice que hay un peligro inminente. Rafael, ¿quieres agregar algo? No hubo justificación para intervención a nuestro país. Ok. No, es decir, hay dos posturas diametralmente opuestas, hay un conflicto entre dos estados. Pamela, ¿cómo se puede solucionar este conflicto entre Rafael y Álvaro? ¿Qué tal tus asesores? Sharon. Sharon, dinos. Es que yo pienso que, para empezar, si, como dicen ellos, es un peligro inminente, debieron de hablar con el presidente de Ecuador, correcto, de Ecuador, y comentarle, ¿no? Esto y ya, pues, trabajar juntos, no entrar a... Debió haberle pedido permiso, sin embargo, no pidió permiso y las fuerzas, el ejército colombiano entró al territorio ecuatoriano, hay un conflicto. ¿Cómo solucionamos ese conflicto? Ya existe el conflicto, hay un conflicto entre esos dos estados. O sea, mi pregunta va encaminada a los medios de solución. ¿Cuáles son esos medios? ¿Ya podrían acudir ante la Corte Internacional de Justicia? Se podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Esto plantea otra pregunta. ¿Es competente la Corte Internacional de Justicia o no es competente? Andrés, siempre y cuando se meta la jurisdicción. Vamos a suponer, esto no ocurrió, pero vamos a suponer, ¿no? Para ampliar nuestro ejemplo, nuestra hipótesis, que Rafael presentó una promoción ante la Corte. Vamos a poner a la Corte, a Andrés va a ser la Corte Internacional de Justicia. Tenías que ser profesional. No, pero en este momento ya va a ser. Ya nos ascendimos a juez. No, él es la Corte. Él es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces hay una promoción por parte de Ecuador. Rafael presentó una promoción a Andrés. Andrés es la Corte Internacional de Justicia. y la, ¿qué le está solicitando Rafael a la Corte? ¿Qué le solicita Ecuador a la Corte, Rafael? Que determine si la acción que ejerció, de Colombia en nuestro país fue realmente justificada o no. En dado caso de que no lo sea, dé su opinión para ver si me dicen algo. Yo voy a ser tu asesor. Le vas a pedir a la Corte que declare responsable internacionalmente a Colombia, ¿no? Voy a ser el asesor de los 12. Que declare responsable internacionalmente a Colombia, es decir, que lo declare culpable, vamos a decirlo en términos llanos, ¿de qué? Ok, vamos a utilizar agresión, pero ahí nos plantea un problema. Había definición de agresión en ese año, porque es año 2008. No. Alberto. No había definición de agresión, no había una tipificación penal. Además, plantea otro problema. La Corte Internacional de Justicia, más bien, la Corte Penal Internacional es el órgano creado conforme al estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, yo me rectifico. Lo que Ecuador le está solicitando a la Corte Internacional de Justicia es que lo declare responsable internacionalmente a Colombia por violar el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Esa es la promoción de Ecuador a la Corte, ¿verdad? En contra de Colombia. Colombia, ¿es competente la Corte Internacional de Justicia? ¿Sí o no? Sí, es competente para resolver. Ponte tú en el papel de Colombia. No, porque no hemos agotado las instancias regionales. Tenemos que ir a la Corte Interamericana. En realidad no. No, ese no sería un argumento. Los asesores, a ver si podrían. No, no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Corte, ¿qué dice la Corte? Colombia dice que no eres competente. Ecuador está solicitando que ejerzas competencia. Y Colombia dice, no eres competente. Que no sea mucho. ¿Perdón? Que no me la ponga tan difícil, porque sí que sí. No, él dice que no eres competente. ¿Qué es lo que procede? Pues te diría a Perú, a Ecuador, que pueden tener una resolución que sea como que se tome en cuenta, pero no como trataría. ¿Cuál sería el encargado de llevar a cabo el asunto? ¿No? ¿Qué sería Conserva Seguridad? Ecuador, la Corte respondió, como en el caso de Yugoslavia, que no es competente y con la pena. No es competente, es más, te sugiere, te recomienda que vayas al Consejo de Seguridad. Necesitamos el Consejo. ¿Quién va a ser el Consejo de Seguridad? Fernanda va a ser el Consejo de Seguridad. Y la compañera, me recuerdo, ¿no? Fernanda y Cristel son el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, eso fue la respuesta de la Corte de Ecuador. ¿Qué dice Ecuador? No dio seguimiento a mi petición, porque me dirijo a ellos para que me cartes en el asunto. Ok, ¿y qué le vas a pedir al Consejo de Seguridad? Igualmente que declare responsable internacionalmente a Colombia. Pero no tiene competencia para eso. ¿El Consejo? ¿Cuáles son las competencias del Consejo, Fernando? Exijan la Corte que sea competente y que deje de ir. Que tome mi caso, pues. Ah, no creo que haga eso, pero bueno, a ver, Consejo, ¿escucharon la petición de Ecuador? A ver, Ecuador, por favor, es que el Consejo no te está escuchando, el Consejo. Por favor, exijan a la Corte que sea responsable de la petición que estoy haciendo, y no quiere que el área de responsable. ¿Y qué dice el Consejo? O sea, que decida que se haga responsable porque ustedes no son la competencia. La petición es dile a la Corte que se haga competente, que no se haga, y que declare a Colombia responsable internacionalmente. La petición no debería de ser que el Consejo le diga a Colombia que se salga de Ecuador, porque las condiciones del Consejo es mantener la paz, entonces... Exactamente. Entonces el hecho de que Colombia esté ahí, pues está ocasionando disturbios a la paz en Ecuador. ¿Alguien percibe algún...? Ya vamos a salir del ámbito jurídico, porque eso es lo que estamos en lo estrictamente jurídico, pero si salimos un poquito del ámbito jurídico, asomamos la cabeza, así a ver cómo está políticamente el asunto, ¿qué problema perciben políticamente? ¿Perdón? Estados Unidos es un aliado de Colombia. Es miembro, pero no solamente miembro. Es miembro permanente. ¿Y qué significa ser miembro permanente? Derecho de veto, entonces Fernanda y Cristel son, además de ser el Consejo de Seguridad, son Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es aliado de Colombia. Repito, eso es asomar la cabeza de arriba de lo jurídico, no verlo políticamente, ¿no? Entonces vamos a sumergirnos otra vez a lo jurídico. Consejo de Seguridad, ¿qué respondes a la petición de Ecuador? ¿Te escuché? Que no procede. Pues con la pena, Ecuador. A ver, Ecuador, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya, la Corte te dijo que no. El Consejo de Seguridad te dijo que no. ¿Ahora qué hacemos? ¿Perdón? ¿Qué cosa? No, no, no, que declaraba la guerra. No, no, medios pacíficos. No, o sea, Ecuador pudo haber respondido a Colombia mediante la guerra, sin embargo. Me salgo otra vez de lo jurídico y me asomo la cabeza. Desde el punto de vista político, hubiese sido un craso error porque inmediatamente termina el Ecuador. Andrés. Aunque. ¿Eres la Corte? Sí. A ver. Bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Perdón que te interrumpa. Tú eres Corte Internacional de Justicia. Ah, sí. No, no. Entonces, Corte Penal Internacional. ¿Quieres ser las dos cortes? No, es que veo más viable la de la Corte Penal Internacional y no sería caso como de un acto de agresión. A ver, vamos a... Necesitamos una Corte Penal Internacional. Pamela va a ser nuestra Corte Penal Internacional. Ecuador. Ecuador llega a la Corte Penal Internacional y le solicitas qué cosa, porque ya estamos en la Corte Penal Internacional. Creo que estamos aprendiendo mucho con... este ejercicio teatral del derecho internacional. ¿Qué le solicitas a la Corte Penal Ecuador? Ahí habría que afinar porque tenemos que tener bien presente cuál es la competencia. ¿Cuáles son tus facultades, Corte Penal Internacional? ¿A qué tipo de, qué tipo de asuntos llegan a tu corte? A ver, primero, dinos los delitos a los que tienes competencia a Corte Penal Internacional. Pamela. Genocidio. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra. Acto de agresión. ¿No nos falta ninguna? No. ¿Son cuatro? Sí. Ok. Esos son los cuatro tipos penales, con la salvedad de que, ¿en qué año se definió la crimen de agresión de la Corte Penal Internacional, Alberto? 2010, y los hechos ocurridos entre Ecuador y Colombia fue 2008. Entonces, tendríamos nomás tres delitos. ¿Cuáles son esos tres delitos, Corte Penal Internacional? Crímenes de guerra, los genocidios y los... No, sí, correcto, correcto. Y exceptuando crimen de agresión, porque antes del 2010 no existía enmienda, no existía adición al estatuto de la Corte Penal Internacional, al estatuto, para definir crimen de agresión. Entonces, Ecuador, con estos datos, ¿cuál es tu solicitud de la Corte Penal Internacional? Porque la Corte Internacional de Justicia te dijo que no, no soy competente. Es más, te recomendó ir al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad te dijo que no con la pena, ¿no? Te están dejando solo prácticamente. Y ahora la Corte Internacional de Justicia te recomienda, esto es extraoficialmente, ¿no? Off the record, te recomendó acudir a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cuál sería tu petición a la Corte Penal Internacional? ¿Crímenes de lesa humanidad? Fernanda, ¿querías decir algo? Sí, me queda, o sea, como culparla de un delito de agresión, de un acto de agresión. Ahí el problema es, ¿cuál es la resolución? No hay definición, no hay tipo penal. Está ahí enunciado, sin embargo, tenía un transitorio que decía, no vamos a que la Corte no conocerá, en tanto no exista una definición, y no había definición. Entonces, ¿cuál sería? Ya hay una sugerencia de Ecuador que es, ¿cuál fue tu sugerencia de Ecuador? Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, ¿qué respondes Corte Penal Internacional? Que no es un crimen de lesa humanidad. Ecuador con la pena, pero ni la Corte Internacional de Justicia, ni el Consejo de Seguridad, ni la Corte Penal Internacional admiten tus solicitudes. Quizá en esta última instancia no lo justifique bien, pero yo creo que sí es competente. Si no es de deshumanidad, debe ser de guerra. Bueno, un crimen de guerra, léenos por favor el tipo penal de crimen de guerra. Yo creo que no puede ser competente porque la Corte Penal es para individuos, no para estados. Ok. Sí, pero vamos a, digamos, terminar el ejemplo, ¿no? El artículo 5, crímenes de la competencia de la Corte. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves y las para la comunidad internacional, supongo. La Corte tendrá competencia en conformidad con el presente estatuto respecto a los siguientes crímenes. No, vete directo a crimen de guerra. Hay un problema. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se someten como parte de una guerra política o como parte de la Comisión de Gran Escala de tales crímenes. A los efectos de ¿qué cosa? Infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Ok, entonces, ¿cuál es tu petición a la Corte Penal Internacional? Que llegue a Colombia por crímenes de guerra. ¿A Colombia o a quién? Mira, Alberto, aquí te voy a prestar un asesor. Alberto es asesor de Rafael. ¿Cuál sería la petición de Rafael a la Corte Penal? Castigan al que mandó la orden. ¿A quién? Al que mandó la orden. ¿A quién mandó la orden? Pues no sé si fue un militar o el presidente. No, fue el presidente. Ah, pues entonces el presidente. Entonces, ¿cuál es tu petición, Rafael, a la Corte Penal? Que castigue penalmente al presidente Álvaro por haber enviado a sus fuerzas militares a mi país sin justificación, conforme al derecho internacional y por graves violaciones a las convenciones de Ginebra de 1949. Corte Penal Internacional, ¿qué le responde ese cuadro? ¿Perdón? No sé de qué se me puede llamar la corte. Pues encarcelarlo hasta 30 años. Álvaro, Uribe. ¿A cuál de los dos? ¿Al que pide o al pedido? ¿Ya estás, le estás dando la razón a Ecuador? Necesitamos asesores de la Corte Penal. Primero tendría que hacer una investigación. Exacto, pues si es un procedimiento penal. Ah, pero ya la hizo. Ok, la Corte Penal ya hizo una investigación. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Bueno, perdón. Nos hemos adelantado. ¿Eres competente? Sí. ¿Eres competente para conocer de la solicitud de Ecuador en contra de Álvaro Uribe? ¿Qué dice Colombia? No, no. A ver, Enrique. No, que eres competente. ¿Por qué no? Porque no. No, no. Concurrencias no. Ah, el país que acabamos de ver que dejó de tarea, nosotros no aceptamos la jurisdicción de la Corte Internacional. No, pero la que no aceptaste, Colombia fue la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Ah, esa es la penal, ¿verdad? Sí. Y estamos ante la Corte Penal Internacional. Debes tener un amplio rango de especialidad, ¿eh? Para que te seas consultor ante una residencia. A ver, Corte, ¿eres competente, sí o no? Sí. ¿Por qué eres competente? Porque sí, tengo jurisdicción en los crímenes de guerra. Y sí puedo ocultar los crímenes de guerra. Pero, profe, usted ya sé por qué, ya tengo la idea. A ver. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no al hacer su investigación, no estaría tipificando lo que nosotros hicimos en ese momento, porque no habría un tipo penal en el cual nos podría encuadrar y por lo tanto, pues, ¿qué nos quiere acusar? ¿Por qué? A ver. Además. No. La solicitud de Ecuador es que Álvaro Uribe es responsable penalmente. Sí. Es responsable internacionalmente en materia penal, ¿no? Por el crimen de guerra. Especialmente violaciones graves a las convenciones de Ginebra de 1949. La Corte Penal Internacional ha declarado que sí es competente. Y estamos ahorita analizando si es competente o no es competente. Ecuador considera que sí, la Corte Penal dice que sí. ¿Quieres agregar algo, Pamela? Sí, porque aparte está establecido en el artículo 5 de crímenes de la competencia de la Corte. Y ahí está los crímenes de guerra. Sí, eso ya sabíamos, pero según yo no puede ser competente porque es presidente, entonces es un alto funcionario. No, esa no es una justificación para que no sea competente la pero Corte. Pero es hasta que termine, ¿no? No, o sea, ser alto funcionario no otorga inmunidad en caso de los delitos tipificados en la Corte Penal Internacional. Eso fue uno de los logros de la Segunda Guerra Mundial, porque los jerarcas nazis que fueron llevados a juicio, solamente los que fueron llevados, ¿no? Porque hubo un montón que no fueron llevados a juicio. Luego hablamos de esa historia si quieren, pero es una historia tenebrosa, ¿no? Uno de los argumentos de la defensa de los jerarcas nazis fue: yo recibía órdenes, ¿no? ¿Qué quieren que haga? Si no, me tocaba a mí. Entonces, los juicios de Nuremberg establecieron el principio de que no había inmunidad para esos tipos de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad, ¿no? Cualquier persona sana, cuerda, se indigna. Se indigna con hechos ocurridos con esos crímenes. Y un dato adicional: el crimen de genocidio, que fue uno de los crímenes por los cuales estaban haciendo el tipo penal de genocidio en ese momento, lo creó Rafael Lemkin, de origen judío, porque él es una historia un poquito larga, pero él era estudiante de la Facultad de Derecho en Varsovia, si no me equivoco, si mal no recuerdo, es probable que esté equivocado, pero era estudiante en la Facultad de Derecho cuando ocurrió lo que se conoce como algo que niegan los turcos, ¿no? Los turcos dicen que eso no es verdad, pero lo que se conoce como el genocidio armenio, pues, en el cual la acusación de los armenios es que los turcos, así en general, o las fuerzas regulares turcas, cometieron vandalismo y barbarie en contra del pueblo armenio, ¿no? Vandalismo y barbarie son dos términos que creó ese estudiante de licenciatura, o que comenzó a pensar ese estudiante de licenciatura, que se llamaba Rafael Lemkin. Después, esos dos tipos penales, barbarie y vandalismo, la barbarie definida como violencia innecesaria contra una población civil indefensa, y el vandalismo, la prohibición del idioma de los armenios, la destrucción de monumentos, de museos, etcétera, es decir, actos vandálicos contra la cultura de ese pueblo, ¿no? Después, esos dos tipos penales crearon el tipo penal de genocidio, que a grandes rasgos es el odio racial, el odio étnico de un grupo contra otro grupo. Por ejemplo, los nazis contra gitanos, bueno, judíos, ¿no? Judíos, gitanos, eslavos, etc. Ahora, cuando perseguían por razones de credo político, por ejemplo, que eran comunistas o sacerdotes no nazis, o etc., eso eran más bien crímenes de lesa humanidad, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad se distinguieron del crimen de genocidio, en que el genocidio podía realizarse en tiempo de paz o guerra, y el crimen de lesa humanidad podía realizarse solamente en tiempo de guerra, ¿no? Era una limitante injusta, me parece a mí, que si mal no recuerdo ya ha sido corregido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ok, ya no me acuerdo por qué les dije todo esto, pero entonces, la Corte Penal... Sí, es competente. Está bien preguntado que, bueno, según yo, porque era presidente, no... Ah, sí, no, no es una justificación que sea alto funcionario, ¿no? Entonces, ya nos perdimos, ¿no? Por lo menos ya... Sí es competente la Corte Penal, sí lo puede procesar. Sí podría ser competente, ¿no? Entonces, la Corte afirma que es competente, pero en mi opinión no se ha demostrado por qué, ¿verdad? Porque somos muy prudentes, los abogados son muy prudentes, hay que verificar primero, ¿no?, si es competente o no. Vamos a dar otro dato adicional de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es Andrés, ¿puedes leer el último párrafo del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? En caso de disputa, en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá. ¿Qué opinión te merece? No, tú, Corte Internacional de Justicia. Pues que no es incompetente, que es competente la Corte Penal. Bueno, Corte Penal Internacional. Sí, creo que no estoy sabiendo plantear el problema. ¿Cómo se define la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Vamos al caso de México. ¿Alguien trae la Constitución? Vamos a utilizar a México como un espejo para Colombia, ¿no? Artículo 21 constitucional, la parte relativa a la Corte Penal Internacional. ¿Alguien la localizó ya? ¿Alguien la está buscando? ¿La tienes ahí ya a la mano? El artículo 21. El Ejecutivo Federal podrá, con aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es muy importante. A ver, para que prestemos atención, ¿es competente la Corte Penal Internacional para México, sí o no? ¿Podrías leer otra vez el párrafo correspondiente del artículo 21 constitucional, Diana? El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hay unas serias trampas ahí, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo redactó Cantinflas, ¿no? Sí, soy... A mí Cantinflas me encanta, ¿eh? Yo soy fan de Cantinflas, ¿eh? Primero Cantinflas, después Woody Allen, ¿no? Pero Cantinflas fue nuestro embajador por mucho tiempo. Nuestro embajador en el siglo XX se llama Cantinflas, ¿no? Van ustedes a cualquier país de América Latina, Cantinflas, y es, ¿no?, pues, conocidísimo, ¿no? Además, Charles Chaplin dijo que era el mejor cómico de todos los tiempos. Y lo dijo Charles Chaplin. Bueno, pero no es materia de nuestra clase. Dice ahí que el Ejecutivo podría otra vez, por favor, porque está redactado de manera que se me olvida. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado... Pausa, perdón que te interrumpa. El Ejecutivo Federal podrá, en cada caso, podrá significa que también no podrá, ¿no? O sea, si le da la gana, ¿no? ¿Sí o no? Podrá, ¿no? Puede y no puede, ¿no? Según si quiere. Con aprobación del Senado, ¿verdad? Entonces el Senado puede aprobar o no aprobar, ¿no? Hay dos filtros. Luego. Reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Otra vez, porque está complejo. Otra vez. El Ejecutivo Federal podrá, con aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En cada caso podrá... ¿Reconocer o no? ¿Podrá? Pues significa que también puede o no puede. que también no podrá, ¿no? El Senado debe aprobar cuando, en caso de que ya pueda, ¿no? El Ejecutivo Federal, el Senado puede aprobar o no aprobar. Va a depender de cómo esté conformado el Senado. En la Cámara de Senadores, por supuesto. Cómo esté conformada la Cámara de Senadores, pero. Y además podrá reconocer la jurisdicción en cada caso. Ese es el caso de México. México ya adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, puso un candadote ahí, ¿no? Enorme. Que para que se pueda abrir el candado, tiene que primero querer el Ejecutivo Federal y segundo querer el Senado. Ya que quiera el Ejecutivo y el Senado, entonces se podrá reconocer en ese caso específico, porque al reconocer ese caso específico no significa que se reconozcan en el futuro otros casos. Y además, solamente para aquellos casos en el momento en que México ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ese es nuestro espejo, Pamela, por el caso de Colombia. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿es competente la Corte Penal Internacional para conocer el caso de Colombia? A ver qué, primero. Pamela. Sería ver cómo están las leyes de Colombia, ¿no? Porque en el caso de México, pues puede que sí, puede que no, no sea el caso de Colombia, tendríamos que conocerlas. Exacto, entonces, es. Colombia ha adoptado o no ha adoptado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Eso es lo primero que debemos conocer. Alguien, por favor, que entre a la página del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su versión en inglés o francés, y indagar los miembros del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Afortunadamente, ese estatuto no admite reservas, o sea que o se acepta o no. Entonces, primero tenemos que saber si Colombia ha adoptado o no el Estatuto de la Corte Penal Internacional para entonces comenzar a responder la pregunta, ¿es competente o no la Corte Penal Internacional? ¿Alguien encontró el dato? ¿Alguien lo está buscando? ¿Quién lo está buscando? ¿No? No abren el estatuto propiamente, tienen que abrir la página de la Corte Penal Internacional. Y en la página hay una sección que dice miembros o members, ¿no? O algo similar. O adopción y ratificación. ¿Por qué hace tanto calor si es octubre? Deberían prohibir el calor en octubre. Vamos a presentar una iniciativa el día. Prohibido que haga calor en octubre. Y si hace calor, pues que pongan ventilación. Me habían dicho que en algún tiempo esta parte de la facultad sí tenía ventilación. Pero, no sé por dónde, pero... Porque el pasillo está frío, ¿eh? Por alguna razón está, claro, la pasó, ¿no? Pero si corriese el aire, mejor, sería bueno irnos al pasillo, ¿no? Si molestamos nosotros a los demás, no ellos a nosotros. El pasillo está helado. Una buena clase de pasillo. Bueno, ¿le encontraron el dato o no? ¿Ya encontraron la lista de los que han adoptado? Pamela. ¿Puedo dejar un representante que estuve? ¿Perdón? Sí, adelante. ¿Quién es tu representante? Muy bien. Bueno, mientras encontramos el dato, ¿de qué otra manera podemos solucionar este, Andrés? Bueno, antes de que Andrés, yo pienso que más allá de que se ha adoptado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, también deberíamos de ver cuáles son sus leyes constitucionales y en la Constitución de Colombia también tiene la facultad del Ejecutivo de decidir en cada caso concreto si se respeta la jurisdicción o no, vendría siendo lo mismo y entonces el caso de Colombia se refería al de México en el que si el presidente Álvaro no acepta la jurisdicción de la Corte Penal, no va a ser competente de la Corte Penal. Ok, entonces para la próxima clase hay que traer los datos sobre Colombia. Primero, ¿ha ratificado o no el Estatuto de la Corte Penal Internacional? Segundo, ¿en caso afirmativo ha hecho alguna modificación a su Constitución o solamente mediante la ratificación del Estatuto? ¿No? ¿Sí se entendió? No. Luego escuchen el audio, ¿no? Cuando ya se arregla. Repito, ¿ha ratificado o no el Estatuto de la Corte Penal Internacional? ¿Quién? Colombia. ¿Ha hecho o no modificaciones a su Constitución para admitir la competencia de la Corte, Corte Penal Internacional? Y si no ha hecho modificaciones a su Constitución, ¿cómo fue el procedimiento de ratificación? México tiene un procedimiento. La presidencia adoptó el texto del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esa adopción, esa firma al referéndum, la envió al Senado de la República y el Senado dijo, va, ok, ¿no? Y la aprobó. El Senado la regresó a la presidencia. La presidencia, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo el depósito de la ratificación de México ante la Secretaría del Estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál sería el procedimiento equivalente en el caso de Colombia? ¿Sí, ya nos entendimos? Entonces, está pendiente la pregunta sobre la Corte Penal Internacional y volvemos al caso de Ecuador. ¿Cuál sería alguna otra vía, Mariana, para solucionar este conflicto? Pues, no sé, me imagino que si estamos viendo arbitraje, puede haber algún tipo de acuerdo. Bueno, donde, ok. Tercero, pues, arbitraje. Al conjunto de mediación. A ver, arbitraje. Sí, arbitraje. Ecuador. ¿Cuál sería tu opinión? Mariana te está sugiriendo el arbitraje. Ya hay muy buenos árbitros, ¿no? ¿Cuáles son los árbitros, Fernanda, ante la Corte Permanente de Arbitraje? Ajá. Que, por cierto, tiene un libro muy bueno que se llama Temas Selectos de Derecho Internacional. Ajá. Muy bueno también, internacionalista. Muchas obras de él se encuentran en línea en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al igual que los de Alfonso Gómez Robledo. Ajá. Y Alejandro Sobaso Loaiza. Correcto, ¿verdad? Ya tenemos cuatro. Pues hay muy buenos árbitros, ¿no? La Corte, Mariana nos sugiere la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Perdón? Estoy equivocada. ¿Te retractas? Sí. ¿Por qué? Porque el arbitraje es antes del conflicto. No, no necesariamente. Puede ser después del arbitraje. Perdón, después del conflicto puede recurrirse al arbitraje. No hay impedimento en ese aspecto. Ecuador, ¿cuál sería tu opinión? Pues sería una posibilidad más para se ha vuelto bien difícil las clases, ¿verdad? Últimamente. Yo creo que me voy a ir al SUBA mejor. Una señal desde la computadora. ¿No? Además ya sé usar el Moodle, ¿verdad? Nos evitamos el calor. ¿No? Vámonos todos al SUBA, ¿verdad? Entonces, Ecuador otra vez. Sería una posibilidad más para la solución de este programa en Colombia. Ok. Mariana, ¿cuál es la competencia? ¿Cómo se accede a la Corte Permanente al arbitraje? ¿Cómo se accede? ¿Cómo es su competencia? ¿Qué tipos de casos conoce? ¿Cómo nació? ¿Cómo está compuesta? Está compuesta Digo, tú lo sugeriste, ¿no? De 15 jueces, si no me equivoco, ¿no? De 15, no, esa es, de 15... esa es la Corte Internacional. Ah, sí, sí. ¿No? Entonces, para la próxima clase, la estructura de la Corte Permanente de Arbitraje y su competencia, ¿no? Para afinar tu sugerencia de recurrir al arbitraje, ¿no? Ok, vamos a... entonces ya tenemos dos pendientes, Corte Penal y Arbitraje. ¿Cuál sería otra vía para solucionar este conflicto? Ok, ¿quién sería mediador? Estados Unidos. Hay una sugerencia, Sharon, a ver. Colombia sugiere que Estados Unidos sea mediador entre Ecuador y Colombia. ¿Qué dice Ecuador? No, no, no dice Ecuador, entonces, en ese caso no. ¿Qué otro mediador? México. Ok, México. ¿Qué dice Ecuador y qué dice Colombia? México es un país neutro, entonces sí, aceptaría. Ya tenemos la anuencia de Ecuador. ¿Qué dice Colombia? Yo propongo Venezuela. Se invirtieron todos los polos aquí porque... En el caso que estamos analizando Venezuela, menos que nadie podía ser mediador cuando estaba Álvaro Uribe de presidente. Menos que nadie, porque por alguna razón. Ecuador dice que sí, pero Colombia dice que no, entonces otro mediador necesitamos, Sharon. Entonces, ¿admites México o no admites México? A lo mejor le he hecho un rato para que fuese Estados Unidos y pues me hubiera dado el caso de hacer en México. ¿Admite Colombia a México? Ok. Entonces, Ariadna va a ser nuestro mediador, ¿no? A propuesta de Sharon. México. Tenemos un conflicto entre Ecuador y Colombia. Y tú eres nuestro mediador. Haznos una propuesta de solución. Pues que Ecuador le pida perdón a Colombia y ya permita. ¿Ecuador? No, al revés, Colombia. Creo que Ecuador no está muy bien posicionado en México, ¿eh? A ver, entonces el mediador está sugiriendo. La mediadora está sugiriendo que Colombia. ¿Que Colombia qué? O sea, como que le pida perdón y ya. Está. El mediador sugiere que Colombia pida perdón a Ecuador. ¿Qué dice Colombia? Que no. Mediador, no tenemos una solución al conflicto. ¿Qué procede? Ecuador estuvo de acuerdo, ¿verdad? Que México sea el mediador, ¿no? ¿Qué procede? A ver, tu asesora, Michelle. Pues, que en cierta manera se haga responsable Colombia de lo que se quiera hacer responsable. O sea, que pida perdón, pero ya dijo que no. Dijo que no, porque él entró ahí luchando contra el terrorismo, ¿eh? Y esa es la justificación y no hay manera dulce. ¿Podría faltarse algún tipo de indemnización? Pero para eso tiene que pedir perdón. Si paga indemnización, que no sería un problema, se toma el dinero, ya toma. Ya pues, vamos a quedar tranquilos, ahí está. Sin embargo, ¿qué implica pagar la indemnización? Está aceptando su culpa, ya dijo que no. No, no puedo pedir. Yo entré ahí luchando contra el terrorismo y Colombia, su postura es: no, eso no. ¿Tu nombre? Carla. Carla, ¿sí? ¿Qué otra? ¿Eres también asesora de nuestro mediador? No sé, podrían llegar a un acuerdo justo para los dos. Bueno, ok, lleguen a un acuerdo, pero para eso está el mediador, ¿no? No es fácil ser mediador, ¿verdad? No. ¿No, verdad? Entonces, para la siguiente clase, una propuesta de solución a ese conflicto como mediador, siendo México, ¿no? Ya tenemos varias cositas. Ok, la mediación también quedó pendiente. Tenemos tres temas pendientes en solución de Pacífica. Entonces, ¿de qué otra manera se podría solucionar? Tenemos tres pendientes. Excepto esos temas tres, esos tres pendientes, ¿de qué otra manera se podría solucionar? Con una comisión de investigación. A ver, Alberto recomienda una comisión de investigación, sin embargo, es política. Sí, o sea, es un medio, como igual que la mediación, una vía política, ¿no? Solución pacífica. Pero no resuelve nada, solo investiga. Pero ya se tiene, no sé. Una conciliación, entonces. ¿Perdón? Una conciliación. A ver, la propia Colombia. A ver, tenemos dos sugerencias. Primero, una comisión de investigación. ¿Qué dice Ecuador a la sugerencia de Alberto? ¿Andrés? Sí, una investigación. ¿Charo? ¿Quién la propuso? ¿Colombia? No, Alberto. Pues está bien, ¿no? Alberto, como un ciudadano del mundo, responsable, preocupado por el mundo, la situación tan grave que existe, sugirió una investigación. Andrés. El problema es que ya sabemos lo que ocurrió. Entraron Fuerzas Armadas de Colombia, admitido por Colombia, sí, yo mandé a mis soldados ahí. Ahí ya había fuerzas irregulares de las FARC, ¿no? Entonces, la investigación no sería propia, porque ya se conoce, no sé. Más bien la conciliación. A ver, entonces tú eres nuestra conciliadora. Tú eres nuestra conciliadora, también Oscar y Nuria. Nuria, conciliación. Dinos qué es la conciliación. O Sharon o Oscar, alguno de los tres, conciliación. Oscar, ¿tú eres corte penal? Pero ¿qué es conciliación? En la conciliación hay una investigación y aparte se propone una solución. Exacto, entonces. Pero lo que tengo duda es. Eso es lo que tú sugeriste, ¿no? Conciliación. Ajá, pero tengo duda de quién propone la solución. Pues los conciliadores. Solamente ellos dos, o sea, ahí no hay como en la mediación, no hay nadie, ¿verdad? No, Ecuador y Colombia no, ellos son los que tienen el conflicto. Y el conciliador es un tercero que no tiene emociones en el asunto. Tiene soluciones, pero no emociones. Pero pues entonces la solución la tendrán que buscar ellos mismos, ¿no? No, pues es que la tú sugeriste conciliación. Ajá, sí. Entonces, haznos una conciliación, por favor. Nuria. Pero es el mismo problema aquí de nuestro mediador México, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Porque Colombia dice, no, yo no soy culpable. Pero el problema es que si paga, ¿qué implica? Significa, sí soy responsable internacionalmente, por eso te pago. ¿Qué más podría hacer que Colombia acate la jurisdicción de la Corte Penal? Bueno, ¿de la Corte Penal? ¿Qué dice Colombia de la sugerencia de nuestro conciliador? Que no, porque no es competente para tratar de justicia. No le gusta tu propuesta. Pero tiene una razón, ¿no? No le gusta, y es un medio político. No es la Corte Internacional de Justicia, no es la Corte Penal Internacional y no es la Corte Permanente de Práctica. ¿No considera que es una resolución imparcial? ¿Lo vas a obligar como conciliador? No, pues. ¿Charo? No, pues, o sea, podría apuntarlo nada más, ¿no? No entiendo. O sea, apuntar no tiene su razón y por qué no reconoce. No necesita justificar. No le gusta, no es la solución. ¿Qué dice el conciliador? Pamela. Sí, por ejemplo, la Corte Penal, bueno, en mi caso yo hago la investigación y deduzco que, bueno, no deduzco, ya clase, puedes responder a tus propias preguntas. Porque ya hay algunas que hemos respondido a tu pregunta, ¿eh? Ya hay respuestas a tu pregunta en la clase de hoy. Primero, no se responsabiliza a Colombia. Segundo, no sabemos si eres competente o no. Primero hay que revisar si Colombia ha admitido o no el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ahora, suponiendo que no la haya admitido, me pregunto, ¿habrá otra vía, otra manera de responsabilizarlo penalmente al entonces presidente de Colombia? Es pregunta, no afirmación, ¿no? Pero bueno, para la próxima clase, un tema pendiente. Sharon, entonces, conciliación. Sharon. No, pues Ecuador. La Corte te dijo que no es competente. El Consejo de Seguridad te dijo que no. La Corte Penal Internacional no sabemos si es competente, aunque tiene el ánimo de enjuiciar al entonces presidente de Colombia. Pues tal vez Ecuador tendría, pues ya con todo lo que dice que no tiene muchas posibilidades, ponerse un poco más flexible y, por ejemplo, decirle a Colombia que no es como tal que vaya a aceptar la culpa de que hizo bien o mal entrar, ¿no? Sino que diga como afectaste sin querer, ¿no? O sea, no digo que haya sido a propósito, pues entonces recompensa algo, o sea, y quedamos como buenos, o sea, amigos. Intermedio. Esta es nueva en relaciones internacionales. O sea, te está sugiriendo Ecuador que Colombia te pague, pero que no es culpable. ¿Sí o no? Pues es que si no tiene muchas alternativas, digo que sea lo más grande, ¿no? ¿Ecuador? Sí. No estoy de acuerdo. ¿Qué implicaría admitir eso, Andrés? Legitimar el uso de la fuerza sin previa autorización. Significaría que... Pero no te das una carta de compromiso de decir, y, no sé, o un convenio o algo así de decir, pero no vuelva a entrar. O sea, la próxima te pido permiso. La carta de compromiso ya existe, se llama Carta de las Naciones Unidas. Artículo 2, párrafo 4, Carmelo. Pero aparte, estaría como perdonando en cierto aspecto lo que dice Colombia, ¿no? Exacto. Y Ecuador dice que estás de acuerdo. No está de acuerdo, porque eso implicaría que entonces hay una amenaza permanente. Sí. No, y además tiene, vamos a asomar la cabeza otra vez, y además tiene 7 bases militares de Estados Unidos ahí en Colombia, porque vamos a retrotraernos, estamos en el año 2008 y él se quiere reelegir, ¿no? Se quiere reelegir, ¿cómo le hago para reelegirme? Estamos asomando la cabeza así para acá, ¿no? Saliéndonos de lo jurídico. ¿Cómo le hago para reelegir? Ah, ya sé, con el apoyo de Estados Unidos. ¡Claro! Tráete tus 7 bases militares para acá, ponlas aquí en este país, por supuesto. ¡Ay, no! ¡Qué grandes amigos! ¿No? Y entonces le dan la señal por la vía, por algunas vías les dan la señal de Estados Unidos a Colombia de que sí le va a tener el apoyo, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le dijo a Álvaro Uribe, y esto se conoce públicamente, bueno, algunas cosas que luego les digo se supieron, ¿no? O lean la prensa, busquen en internet. La Corte Suprema de Colombia le dijo: no te puedes reelegir, con la pena, pero no, ¿verdad? Entonces hizo un mea culpa, no mea culpa. Buscó la manera entonces de tener una sucesión exitosa y la tuvo. ¿Y a quién puso de su sucesor? Con todo el apoyo de la presidencia de Colombia, al actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿no? ¿Verdad? Que era el ministro de la Defensa de Colombia, ¿no? Ah, quisiera decir algunas otras cosas, pero me voy a... Pero vamos a... En otro momento. Maestro. Entonces, ¿Por qué les dije esto de la religión? Respecto a la religión, pero salimos aquí a través de la. Sí, vamos a salir de México. ¿Verdad? O sea que lo que hizo Colombia con Ecuador podría leerse políticamente, no solamente jurídicamente, políticamente como una manera de. De muchas maneras, ¿verdad? De muchísimas maneras. ¿De qué otra manera podría solucionarse este conflicto? Porque la conciliación y la mediación tienen el mismo problema. El problema es proponer una solución al conflicto, ¿no? Y Ecuador no admite que Colombia no es culpable. Y Colombia no admite que es culpable. Aprovechando mi versión ventajosa de tener. Como es la compañía de los Estados Unidos, pongo un límite, un hasta aquí el presidente de Ecuador, digo que si no acepta mis disculpas, bueno, internacionales. ¿Vas a pedir disculpas? No. Que si no, no acepta los términos de mi negociación, ya rompemos la relación. Ok, ¿cuáles son tus términos de negociación? Términos de negociación son que diría que sí estaba legitimado para entrar a su territorio por estar luchando contra el terrorismo internacional, que no le avisé por razones de inteligencia y que realmente no causé ningún daño a su población civil y a ningún daño a su patria, entonces por lo tanto, ahora sí que no afecta a su país para nada. ¿Ecuador? Colombia dice que acepte sus razones, se entró ahí luchando contra el terrorismo. No mató civiles ecuatorianos, entró contra unas fuerzas irregulares de colombianos, ¿no? Ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que ahora están en negociaciones de paz, por cierto. ¿Qué dice Ecuador? No aceptamos por razones, por lo que habíamos comentado en la clase pasada, que está respetando el principio de libre elección, de libre determinación de los pueblos. La diplomacia, incluso en el buen tema de la diplomacia, no es justificación para su intervención. No admite, Colombia no admite Ecuador. Rompimos relaciones, ¿qué más se puede hacer? Si no llegamos. ¿Tú las vas a romper? Pues sí, de modo, yo le dije cuáles eran los términos para que no se rompieran. Si pues en realidad, Colombia no tiene por qué romperlas, la rompió al entrar al territorio ecuatoriano. El que tendría que romperlas en relaciones internacionales sería Ecuador. Pues mexicanos, ¿verdad? Hubo mexicanos, civiles mexicanos, ¿verdad? Eso se me había olvidado, Roberto. ¿Pueden acudir a instancias internas? Es decir, que Colombia acuda a tribunales locales de Colombia y que también es el gobierno del presidente se acudió en ese. Ecuador, aquí hay otra sugerencia que a mí no se me había ocurrido. ¿Por qué no vas a los tribunales de Colombia? ¿Ecuador? No creo que sea conveniente hacer por su parte una nación. No, porque eso hay división de poderes. ¿Perdón? Pero hay división de poderes. ¿No? ¿Hay división de poderes? Es una misma nación. ¿Perdón? Una misma nación. O sea, ¿dudas de que los jueces colombianos podrían...? Vamos a los míos. ¿Perdón? Sí, mejor vamos a los tribunales. A ver, Alberto, la mejor Ecuador dice, ¿por qué no van a los tribunales ecuatorianos? Pues es lo mismo, ¿cuál es mi duda? Que si se pueden acudir internos. Lo estamos analizando, ¿qué te parece mejor ir a los tribunales de Ecuador? Pues estaría bien también. ¿Sí? ¿Colombia? ¿Colombia? No, la sugerencia, Alberto, es que se acuda a los tribunales locales de Ecuador. ¿Qué dice Colombia? No, por supuesto que no. ¿Por? Porque va a ser totalmente imparcial, exactamente. Bueno, vamos a tus tribunales de Colombia, ¿qué te parece? Me parece que bien. ¿Ecuador? No, Diana. Yo digo que entonces mejor, bueno, sería mejor ir a un organismo regional como la Organización. Por ejemplo, ¿por qué no acudimos a la Organización de Estados Americanos? ¿No? Porque otra vía es recurrir a organismos regionales u a organismos internacionales. Pamela, ¿querés decir? Ya se había tocado el tema, maestro. ¿Eh? Ya se había tocado el tema que no iba a querer Ecuador con Colombia porque pues, es con Estados Unidos todavía. Pero, ¿sí? Pero a ver qué dice Ecuador, vamos a ver qué dice Ecuador a la sugerencia de Diana. Diana Isela. ¿Sí? Diana Isela sugiere que se recurra a la Organización de Estados Americanos. Necesitamos allá al final. ¿Tu nombre cuál es? Sí, la última. ¿No? Amanda, ¿eh? Amanda va a ser nuestra OEA. ¿No? La OEA pertenecen todos los estados de América Latina, excepto Cuba. ¿No? Cuba porque la corrieron. ¿Por qué la corrieron? Porque Estados Unidos intervino militarmente Cuba en los años 60 y después corrieron a Cuba de la OEA, ¿no? Por no haberse dejado intervenir militarmente. Entonces, Ecuador, ¿qué dice Ecuador a la sugerencia de Diana Isela? Es una posibilidad muy importante. Si es competente, con todo gusto vamos a la OEA. ¿Qué dice Colombia? Que no es competente. No, sí es competente. Estados Unidos no puede intervenir, o sea, si Estados Unidos logró que Cuba se usaría, pues más te va a dar el apoyo de ellos. A ver, Yelis, tu comentario es político, ¿no? Ajá. Es de carácter político, de relaciones internacionales. Elizabeth dice que no te convendría a Ecuador recurrir a la OEA, ¿por qué? Porque pues es de Estados Unidos, él la favorecería más a Ecuador en su relación. Sin embargo, habría que analizar el caso específico de Estados Unidos. Amanda, ¿cuál es la postura de Estados Unidos en la OEA? Es más, ¿Estados Unidos ha ratificado las convenciones de la OEA? Pregunto. No. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos no la ha ratificado, eso es para gente inferior, ¿no? Para los hermanos pequeños que todavía no crecen, todavía están tomando cosa de tera, ¿no? ¿Eh? Estados no civilizados. Sí, para los incivilizados, ¿no? Para los incivilizados son para los narcos, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero estamos analizando el caso de la OEA y aquí tenemos un comentario de carácter político, que es que Elizabeth sugiere que no te conviene la OEA. ¿Qué dice Ecuador? Amanda, te necesitamos muy atenta, ¿no? Ecuador, ¿qué dice? Habría que verificar los miembros de la OEA y quién determina. Los dos son miembros, Ecuador y Colombia son miembros, todos excepto Cuba. Pero los miembros del consejo. Bueno, a ver, inicialmente dijiste que pudiera ser una vía, ¿cierto? Sí, ok, entonces vamos con Amanda. ¿Y al lado, con tu nombre? Priscila. Araceli. Entonces, Amanda, Priscila y Araceli. Son nuestra OEA. OEA, ¿qué procede? Porque esto fue lo que ocurrió. La OEA conoció del asunto. ¿No? Sí, la OEA conoció del asunto. Y fue la resolución que les di la clase pasada o antepasada. Claro, Ecuador dijo: exijo que la OEA se pronuncie enfática y manifiestamente contra la intervención armada de un país contra otro. Es un principio rector de la OEA. Si no se respeta ese principio rector de la OEA, tiremos a la basura la OEA. ¿Qué dice OEA? Amanda. ¿No te escuché? ¿Perdón? Tiempo. A ver, a la una. A las dos. Araceli. La respuesta de Ecuador sería que la OEA sí puede intervenir como árbitro. Sí, claro, puede intervenir. Ahora, Araceli resuelve. Ajá, perdón. Thank you. se supone que es imparcial. Sí, claro, es imparcialísima. Sí. Entonces, sí, a ver, repítenos otra vez. Ahora yo necesito. Otra vez, la OEA. Lo que dijiste, otra vez repite tu argumento, lo dijiste bien. Ecuador ya se pronunció la OEA y dijo que sí, que se violó la soberanía de tu país. ¿No? ¿Qué? Y luego pregunta Michel, ¿no? O sea, tenemos una asesora de. Pero tú eres mediadora, ¿no? Tú eres mediadora. Y luego. ¿Te preguntas a la OEA entonces, OEA? ¿Sí? Nuestra mediadora pregunta, ¿y luego? Ya se declaró que Colombia violó la soberanía de Ecuador. ¿Y luego? Ecuador. La OEA dice, sí, violó la soberanía, ¿no? Colombia violó tu soberanía, pero no puedo hacer nada más. Ok, ¿qué recomendación nos haces? Sería para, bueno, recomendación en el sentido para Colombia. A ver, sí, ok. Pues a lo mejor ellos alegan que tienen un miedo fundado. No, tú eres OEA, ¿eh? Ajá. ¿Qué le dirías a Colombia? Que independiente del miedo fundado que tengan, no se pueden llegar a un país. Bueno, no pueden violar el territorio. Lo voy a traducir, si me lo permites. Colombia, eres, violaste la soberanía de Ecuador, ¿no? No te puedo sancionar porque la OEA está basada en la soberanía de los estados. El principio rector es la igualdad soberana de los estados. El respeto al principio de no intervención. Sin embargo, te recomiendo que te portes bien, ¿no? Te recomiendo que te portes bien. ¿Qué dice Colombia? Qué bueno que se informan de. No, ya los conoce, Colombia, ¿eh? Sí, los conoce. Entraron ahí por un motivo, ¿eh? O sea, no era jurídico, era un motivo político. Entraron ahí por una razón, por un motivo, de manera. Clara, sí. Sí, sabían lo que decía. Sí, pues que entramos precisamente a, por los terroristas, ¿no? Por los gobiernos de las FARC, que nunca fue nuestra intención, meditar la soberanía de nuestro país vecino. Y... Pero bueno, ¿cuál es tu postura a la recomendación de OEA? OEA dice, violaste la soberanía, no se declaró responsable prácticamente. No, es, no lo dijo la Corte, lo dijo un órgano político de la OEA, no lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo la OEA, ¿no? Y violaste la soberanía de Ecuador. No te puedo sancionar y por favor, pórtate bien, no vuelvas a intervenir y a violar la soberanía de Ecuador. ¿Qué dices al respecto? ¿Cuál es tu postura, Colombia? ¿O los tus asesores? ¿Cuál es la postura que tiene Colombia? No le pregunta a Mariana porque es nuestro árbitro, ¿no? Bueno, ¿qué te parece Ecuador? Porque dijo OEA. Ah, Colombia, ya tenemos postura. No estimo que se hayan actualizado esos factores, no porque hayamos violado la soberanía en ningún momento del país, pero si al Estado vecino de Ecuador no le parecieron las decisiones que tomamos, no se volverán a repetir. Ecuador, ya Colombia dijo. No se volverán a repetir, no. No se volverá a repetir. No se volverá a repetir. Pero así como lo dijo, dale. No, dijo, otra vez, por momento, no soy culpable, pero no te volveré a protestar. Yo entré con la determinación de matar a los terroristas. O sea, no violé, país. No violé tu soberanía, es lo que le estás diciendo. No, no violé tu soberanía, pero si para ti eso es, que eso es para ti, eso es que te termina la soberanía, me da gusto conocer tu punto de vista y desarrollarlo. Ya te escuché, tú crees que te violé, pero no te violé. Soberanía. Pero no volverá a ocurrir. ¿Cuál jugador? Con base de la recomendación que emitió la OEA, teniendo y respetando los principios de intervención de los pueblos de la empresa soberanía, que haga la reparación correspondiente de los daños y que cumpla su palabra de no intervenir de nueva cuenta. Ya están negociando, ¿se dieron cuenta? Sí. Entraron en negociación. Después del pronunciamiento de la OEA, entraron a la negociación y hay una sugerencia, solución, que es págame entonces. Otra vez tu sugerencia. Que con base en la recomendación emitida por la OEA, realicen la reparación correspondiente de los daños y cumplan con su palabra de intervención. Ya están negociando, entonces págale. Solo voy a pagar los daños materiales, no los morales, ni los que pudo haber sufrido su soberanía, no. Consideración. Ok, voy a poner los árboles que tumbé, no puedo resucitar a la gente que maté, pues pobres estudiantes de la UNAM, lo siento, ¿verdad? Que por cierto, México tuvo un papel criticable, ¿eh? O sea, México no se pronunció de manera pronta y expedita, como yo creo que debió haber ocurrido, porque eran ciudadanos mexicanos, ¿no? Que hayan hecho mal estando ahí es una cosa, pero que eran ciudadanos mexicanos, lo eran, ¿no? O sea, que no sean justificables desde el punto de vista oficial las razones por las cuales estaban ahí, eso es un tema. Sin embargo, la postura de México no fue la mejor, creo yo, ¿no? No fue la mejor. Por eso es un dato que había olvidado y creo que no procedía la mediación de México, porque México tenía intereses al haber muerto ciudadanos suyos en el territorio ecuatoriano por Fuerzas Armadas de Colombia, tenía intereses. Por ese motivo, no podía ser mediador, ¿no? Sí. Claro, dice, no, ya me salgo de la próxima clase, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no son México, son otro mediador, ¿no? Son otro mediador. Entonces, entonces estás dispuesto a pagar, pero no eres culpable. Daños materiales, nada más. ¿Ecuador? Se acabó el problema, compañeros. Suponiendo que no se haya solucionado, ¿cuál? ¿Hay alguna otra vía? Que se nos haya olvidado. Bueno, para la siguiente clase tenemos pendiente Mariana, corte permanente de arbitraje Pamela, corte penal internacional, si eres competente o no, vas a hacer un análisis de competencia Pamela y todos los demás, ¿no? Si eres competente en el caso de enjuiciar o no al presidente entonces de Colombia. Mediación, Ariadne, tus asesores, asesoras. Sharon, conciliación. Creo que quedó pendiente. ¿Y me falta algo? Tengo el audio. ¿Me falta algo? ¿No? ¿Corte? ¿No? ¿Fernanda? ¿Con ustedes no quedó nada pendiente? No, ¿verdad? No. Nos vemos en la próxima clase.